La Retaguardia Radio. ¿Sería como una cuarta buen día? Hola, sí, ¿qué tal? Mira, mi nombre es Fernando, soy de Radio La Retaguardia. Queríamos consultar si los detenidos estaban allí, los detenidos de la Villa Papa Francisco. Algunos detenidos sí llegaron acá, señores. ¿Cuántos detenidos son? Hasta el momento llegaron cuatro, hasta donde yo tengo conocimiento. Cuatro detenidos. ¿Y los cargos los conocen? ¿Cómo los cargos? Claro, ¿por qué están presos, digo? No, todavía, seguramente judiciales debe estar haciendo la consulta en este momento con eso. ¿Y por qué me decías que hasta ahora cuatro? ¿Porque suponen que van a llegar más detenidos? No tengo conocimiento, como están haciendo la medida todavía el desalojo, no sé si terminó o no. Bueno, si no hay ninguno de ese motivo, no vendrá más nada, si no vendrán más. ¿Y puede haber detenidos en otro lado o en realidad todos los que haya los van hasta a llevar? Hasta ahora, en el momento que yo sepa, está viniendo a esta comuna. Pero más que nada por lugar más físico, más cercano. Pero no creo, no van a venir todos acá, no creo que vaya a otra comuna. Está bien. Ok, ¿cómo es tu nombre? Oficial Cobal. Listo, oficial, muchas gracias, ¿eh? No, por favor. Perdón, ¿están incomunicados o...? ¿Por el momento? Sí. Mira, hasta donde yo sé, por eso le digo, como no hicieron todavía la consulta en judiciales, no sabría decirle. Ajá. Pero yo creo que no, debe estar comunicado. ¿Hay alguna posibilidad de charlar con ellos? ¿Con los judiciales? No, con los detenidos. Acá hay un abogado presente a raíz de ello. Bueno, está viendo el caso de ellos porque seguramente van a hacer la contratación de domicilio y demás y recuperar la libertad. Van a recuperar la libertad pronto. Sí, seguramente sí. Yo creo que lo van a caratular como resistencia, nada más. Eso ¿Estás con el abogado por ahí cerca como para...? No, el abogado se retiró, está llamando por teléfono afuera del predio, de lo que es el predio fuera de la policía. Y una última pregunta, ¿están ahí heridos? Porque la información que manejábamos era que alguno de ellos estaba golpeado. No. Hay una persona, hay una femenina, ¿dónde está embarazada? Hay una femenina que está embarazada, pero está descompensada nada más. Una chica que está embarazada y los otros tres son varones. Sí. Ok. Bueno, te agradecemos, ¿eh? No, por favor. Bueno, bien, hemos charlado con la comisaría de la Metropolitana, donde están entonces los cuatro detenidos. Entre los cuatro detenidos hay una mujer embarazada. Y bueno, y aquí está entonces la duda sobre si van a recuperar la libertad pronto o no. Entiendo por lo que acaba de decir el oficial que van a constatarles su domicilio y recién ahí van a recuperar la libertad. Seguramente quedarán con alguna causa, ¿no? Que les armarán semejantes delincuentes, ¿no? Obviamente intentando que la gente viva con dignidad. ¿Cómo no van a tener una causa?